Voy a saludar a Flores Rur. Flores Rur, ¿cómo te va, ingeniera? ¿Le haces a Madonna? Hola, ¿cómo andas, JP? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, ausencia kermesera? Muy bien, acá estamos. ¿Le haces a Madonna? Mirá que te vengo siguiendo por las redes, que estás con el caño a full, te vi, Sí, empecé. Pero sí, Madonna, qué sé yo, ¿ah? No es una cosa que me huele la cabeza, pero hay que, es indiscutible que es la reina del pop. Vamos. Che, bueno, Flor, este es el espacio socioambiental. Vamos a ponernos como que nos ponemos serios, en el que... ¿Qué línea nos vas a bajar? A ver. Le voy a bajar la línea de los árboles. Bueno. Más ambiental que es imposible. Están pasando varias cosas referido al tema de deforestación. Entonces es interesante poder hablar del tema. Pero vamos a como arrancar desde la base, base, más base. Dale. Los árboles son plantas del reino vegetal y, como muchas plantas, brindan mucha cantidad de bienes y servicios ecosistémicos, como es la captura de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero responsable del cambio climático, y la liberación de oxígeno, que, bueno, todos respiramos oxígeno, los que respiramos oxígeno es un elemento vital, los seres vivos que respiramos oxígeno es un elemento vital. Y este proceso de absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno se da gracias a la fotosíntesis, en donde las plantas transforman la energía solar en energía química para poder alimentarse. Y aunque es cierto que la mayor cantidad de captación de dióxido de carbono y de liberación de oxígeno no lo hacen necesariamente los bosques y las selvas, es decir, los árboles, sino que las algas fotosintéticas, sí es cierto que los bosques y las selvas captan mucho dióxido de carbono, liberan mucho oxígeno y además son fuente, hábitat, hogar de múltiples especies de fauna, por lo cual son muy importantes, además que crean el suelo. Las selvas y los bosques presentan procesos edafogenéticos o pedogenéticos que hacen que el suelo tenga vida y tenga propiedades únicas. Entonces, la conservación de bosques y selvas en todo el mundo siempre fue un foco de atención para lo que es la comunidad científica, varios gobiernos, organismos internacionales y ambientalistas, pero la deforestación sigue siendo uno de los grandes males que afectan al mundo. ¿Y qué es la deforestación? Es un proceso provocado por el ser humano en el cual se elimina masa forestal casi siempre con el objetivo de cambiar la actividad a la que se va a dedicar dicho suelo o para aprovechar la madera. Es decir, desmonte para frontera agropecuaria, para ganadería, para inmuebles, construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios, etcétera, y para uso de madera. Claro que no toda deforestación es intencional, porque también existen los incendios forestales o de manera capaz que no intencional, factores humanos como el pastoreo intensivo que contribuyen a la deforestación degradando el bosque. Entonces, en nuestro país hubo muchos eventos de deforestación. El más grande y conocido fue cuando era la época de construir las vías férreas, ferrocarril de Argentina, donde los durmientes eran de maderas duras, claro. Como quebracho, como caldén y otras especies. Y en Latinoamérica, especialmente lo que es la región amazónica, la deforestación siempre captó lo que es la atención mundial porque la gran expansión agropecuaria afectó lo que se conoce como el pulmón del mundo. Y en 2020 la deforestación del Amazonas alcanzó niveles históricos, sobre todo por el aumento del consumo de carne. ¿Y qué tiene que ver la ganadería con la expansión de la frontera agrícola? Y bueno, que la ganadería, las vacas suelen alimentarse más que nada de soja y de cultivo, y se hacen cultivos de pasto. Entre impactos negativos de la deforestación, bueno, mencionar la extinción de especies de flora y fauna debido a la pérdida de hábitat, la degradación del suelo, inundaciones, la deficiencia de fuentes de sumidero para captar dióxido de carbono y la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera como un impacto negativo. ¿Por qué? Porque cuando se queman o talan los árboles, todo ese dióxido de carbono que tenían retenido es de golpe liberado a la atmósfera. Relacionado al tema de las inundaciones, es que preguntaba si me gustaba Madonna. Sí. Madonna estuvo en Brasil, sí, con Lula en la Copacabana. Sí. Y pese a que es muy interesante desde el punto de vista de la gran cantidad de movida de turistas y personas que hubo gracias a el show de Madonna, lo cual ayudó a los hoteles, a los comercios, a los restaurantes, etcétera, etcétera. Y el gusto cultural de ver a la estrella del pop, es necesario igual remarcar que el evento fue justo en una provincia en donde en este momento hay miles de personas que no cuentan con electricidad, agua potable, que están siendo refugiados, evacuados, y hasta ha habido muertos por grandes inundaciones que pasaron la semana pasada, justamente debido a la gran deforestación que tiene el país vecino. Uh-huh. Entonces, no todo lo que brilla es oro, de todas maneras vamos a ver algunos datos interesantes. ¿Qué soluciones hay para la deforestación? La gran solución, la que está ahí en el podio como primera, es orientar políticas públicas hacia la conservación de bosques. En Argentina tenemos la ley de bosques, que es la 26.331, que brinda a los productores la posibilidad de conservar el bosque que se encuentra en sus tierras mediante un método denominado pago por servicios ecosistémicos. Es decir, que los productores que conservan y manejen correctamente el bosque, se les paga lo que se llama el costo de oportunidad, es decir, el precio equivalente de lo que podrían haber producido si hubiesen desmontado. Uh-huh. Para esto, cada provincia cuenta con herramientas de ordenamiento territorial de bosque, donde las masas forestales nativas se clasifican como en un semáforo, en rojo, amarillo y verde según sus usos, a lo mismo que un semáforo, rojo es ni te acerques, amarillo es algunas actividades permitidas pero alto nivel de conservación, y verde es muchas más actividades permitidas dentro de ese bosque, aunque también se conserva porque está ordenado y está monitoreado. Lamentablemente, el gobierno nacional actual no estaría ayudando a los bosques y no estaría ayudando al funcionamiento de esta ley, porque esta ley funciona por medio de fideicomisos. Y con todo lo que es la ley de bases o ley de ómnibus, o como le quieran decir, hay muchísimas trabas a los fideicomisos que impactarían a la ley de bosques. Pese a que no se encuentra de manera directa, como sí lo estuvo en la primera versión de esta ley, la ley de bosques, y todo lo que es el manejo de fuego y demás, aunque no esté de manera directa la parte ambiental, sí esta ley le pega a distintos mecanismos que ayudan a que estas leyes funcionen. Y después un caso tremendo, terrorífico, que está pasando ahora en Chaco, en donde se están creando modificaciones a la norma de ordenamiento territorial de esa provincia que van a permitir, si se aprueba, deforestaciones sin límites en zonas de alta vulnerabilidad como lo es el bosque chaqueño, que de por sí siempre fue un bosque bastante golpeado y explotado por grandes empresas y demás. Entonces pareciera que en nuestro país estamos retrocediendo en términos de conservación, a diferencia de Brasil y Colombia, que este año han logrado disminuir la deforestación del Amazonas en un 39% gracias a políticas públicas. Claro que los impactos positivos de esta conservación no se ven en el inmediato, y justamente estas inundaciones que ocurrieron en Brasil, que fueron tremendas, muy muy graves, se dan justamente por muchos años, muchísimos años de malos manejos, y la restauración y volver para atrás, se podría decir, a un estado similar a lo que existía, es muy complicado, y los efectos positivos pueden tardar mucho más de lo que uno ve los impactos negativos. En resumen, la mala gestión actual de nuestro país va a tener un alto costo, ya que uno de los mayores compradores, o sea, más allá del costo natural, ambiental, se podría decir, de pérdida de hábitat, pérdida de especies, más las posibles consecuencias de aumento de inundaciones, que van a impactar no solamente a la provincia de Chaco, sino a otras provincias argentinas. También hay una cuestión de costo económico, ya que uno de los mayores compradores de materias primas de Argentina es Europa, y Europa está contando cada vez con más regulaciones ambientales estrictas. O sea, países que no tengan estas regulaciones ambientales, países a los cuales la Unión Europea va a dejar de comprar. Vamos a ver qué pasa en el futuro si nos inclinamos más hacia el ejemplo de Brasil. Veremos cómo manejan el tema de las inundaciones, porque lo de Madonna tapó un poco ahí el tema, pero en términos de políticas públicas de disminución de deforestación, veremos cómo, si vamos hacia más o menos ese camino o retrocedemos con la motosierra, y la motosierra también afecta a nuestros bosques nativos. Vamos a ver y esperemos que, bueno, que no, pero viste cómo está. Flor, gracias, más vale. Bueno, el viernes hay programa de Artículo 41, esa, de 5 a 6, bien, así que escúchenlo, porque siempre el programa está muy bueno. Y bueno, eso. Dale. Muchas gracias por escuchar. Dale, Flor, muchas gracias como siempre. Adiós. Flores Rur nos trae la columna socioambiental todos los lunes por la mañana, pero además conduce Artículo 41 con Ramiro Páez, que es el programa socioambiental en el que se tratan, la verdad, problemáticas que en otros espacios es difícil de encontrar.